La Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe presenta. Tata Dios es tu beten de Winco y de Chubo y de Ishin. Quiero Tata Dios, tu tsaje, tu culema, mucho de mago, pero le mucho de mago, ma tu. Los dioses buscaron la sustancia para hacer la carne del hombre. De maíz formaron los dioses a nuestros primeros padres y madres. Grande fue la sabiduría de los primeros hombres. Vieron todo cuanto en el mundo había y acabaron por saberlo todo. Los creadores, al ver que los hombres sabían tanto, les echaron vaho de su boca y los ojos para que no se ensoberbecieran. Así, los hombres solo pudieron ver lo que estaba cerca. En el tiempo de las tinieblas, antes de que el sol aclarase y hubiera luz, muchos hombres se multiplicaron en el oriente. Muchos salieron del pueblo de Tulán. La gente blanca y la gente negra. Tanto de Isaco del Bojo. Se les mudó el lenguaje y hablaron de diferente modo unos de otros. Esta es la historia de cómo hablamos hasta hoy. Los hombres y las mujeres del maíz. Los hombres y las mujeres de América Latina. Yo, Nezahualcóyotl, lo pregunto. ¿Acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Najaei, ara penguaram añonte, sino sapuante coape. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Amno chipa y technijin tal tikpak, sayo tepitzinikan. No acabarán mis flores, no cesarán mis cantos. Yo canto, los elevo, se reparten, se esparcen. Aun cuando las flores se marchitan y amarillecen. Yaske ichan sinejeto tot cuacualtzin y cayecte posmiliktik. Acentos, las músicas de nuestras voces. ¿Qué es un acento? Leutano emako wey lunkabila. Cuyuba de diferente forma. Tumen, depende tu chata. Puede ser ti tichzul o ti otzi. En el caso de América Latina y el Caribe, el acento está determinado, entre otras cosas, por ese vestigio que quedó después de la imposición del castellano. Ese sustrato de la lengua anterior determinó influencias léxicas, fonéticas y ¿y qué es el acento? Creo que es una identidad que nos singulariza, pero que ojalá que también nos integre. Por ejemplo, en mi tierra hablan así como yo hablo. Nada más que ahí se comen la S y yo no me la trago. A veces no se me oye, pero no me la trago. El acento es algo que nos identifica, que identifica a las personas de cada lugar, de cada ciudad, de cada pueblo. Cada parte de nuestras regiones tienen su dialecto. Tienen su acento, tienen su, como dicen allá, su cantadito. De Cuba, para mí un acento es una manera típica de hablar de determinada región o país o barrio. No, es como un sabor específico. Creo que tiene un poquito de canto. Me parece que un poquito de canto tienen. Uno no los distingue, por supuesto, porque cuando habla no lo hace, pero los otros nos dicen que tenemos canto. Creo que tenemos un pequeño cantito. Me gusta nuestro idiolecto, digamos, pero creo que somos un poquito cantados. La connotación que tú le dejas al pronunciar las palabras, cómo lo utilizas, cómo te acostumbraste a utilizarla, cómo te enseñaron a hablar, eso para mí es un acento. Sí, a veces sí, si escucho algún acento en particular, se me viene enseguida la imagen del lugar. Características propias de cada región. Digamos, la gente del sureste hablamos distinto a la del centro, a la del norte, y cada región tiene su acento, y en cada región también hay, digamos, divisiones de acentos o de formas de hablar. Sí, es importante también el acento que identifique a las personas y al lugar. O sea, el acento sirve también para identificar ese lugar. En cambio, en Jalapa, ahí con pura ese, ¿cómo estás? No, en Veracruz, normal, así como yo estoy hablando. ¿Qué pasó, mijita? ¿Cómo estás? De cada nación. Nosotros no nos damos cuenta del acento que tenemos, pero si vamos a otro lugar, allá con Sol y la otra provincia, ya reconocemos otro acento. La identificación con lugares, con olores, con sabores, y la identificación con la vida de cada uno. Clarísima. Y hermosa musicalidad, hermosa. Yo creo que Latinoamérica tiene en sí la riqueza de su diversidad y también la riqueza de su articulación, porque todos nos reconocemos como latinoamericanos, cada vez un poco más. Y tenemos música, tenemos fiesta que nos envidian y que a veces nosotros no nos damos cuenta de toda esa capacidad que tenemos de la fiesta. Y la tenemos en el acento. Y lo que me gusta también del acento es como bastante musical. O sea, cada vez que yo hablo así como una cubana marcada, que sobre todo pasa cuando me encuentro con otros cubanos, por supuesto, me siento como si estuviera bailando. Milonga de dos hermanos, Jorge Luis Borges, Argentina. La guitarra. Traiga cuentos la guitarra, de cuando el fierro brillaba, cuentos de truco y de taba, de cuadreras y de copas, cuentos de la costa brava y el camino de las tropas. Venga una historia de ayer que apreciarán los más lerdos. El destino no hace acuerdos y nadie se lo reproche. Ya estoy viendo que esta noche vienen del sur los recuerdos. Velay, señores. La historia de los hermanos Iberra, hombres de amor y de guerra, y en el peligro primeros. La flor de los cuchilleros, y ahora los tapa la tierra. Suelen al hombre perder la soberbia o la codicia, también el coraje envicia a quien le da noche y día, el que era menor debía más muertes a la justicia. Cuando Juan Iberra vio que el menor lo aventajaba, la paciencia se le acaba y le armó no sé qué lazo, le dio muerte de un balazo allá por la costa brava. Sin demora y sin apuro lo fue tendiendo en la vía para que el tren lo pisara. El tren lo dejó sin cara, que es lo que el mayor quería. Sin demora y sin apuro lo fue tendiendo en la vía para que el tren lo pisara. El tren lo dejó sin cara, que es lo que el mayor quería. Así de manera fiel, así de manera fiel, fiel, fiel, conté la historia, conté la historia hasta el fin, que es la historia de Caín, que sigue matando a Abel. Acentos, las músicas de nuestras voces. ¿Cómo hablan donde vives? Hola, ¿cómo estás? Así hablan, como con la nariz tapada. se habla como lo estoy hablando yo. ¿Cómo se habla? No sé, yo no tengo casi acento aquí porque soy del Distrito Federal. Pero los que vienen de Veracruz, Chihuahua, hablan como así. ¡Vamos a Malecón, chico! Los españoles hablan así. Los adultos hablan más firmes y más serios. Sí, es bueno que todos hablen diferente. El español que hablamos es porque fue la combinación entre lo que nosotros hablábamos antes y lo de los españoles de España. ¿Se combinó? Hola, ¿cómo andas por ahí? Por donde yo vivo hablan con groserías. Pues así mi voz, así no me gusta mucho, mucho, mucho que digamos, ¿no? Muy diferente, por su acento. Ah, pues sí, es que nos diferencia cada quien. Por ejemplo, los acentos mexicanos, cubanos, estadounidenses, así se diferencia de qué país vienes. Cada país tiene su otra voz que nosotros no hablamos y así ellos pueden comunicarse mejor. Ah, hay un señor... Viene de África, pero no he escuchado su voz. Porque nacimos en diferentes lugares, cada uno. Kaka elun kabila, kaka elun kabila, mishba yain kushukuba. Tanto bei mako, bei chicho, bei kayobo. El mar estaba en suspenso y en el cielo no había cosa alguna que hiciera ruido. Primero fue creada la tierra, los montes y los llanos. Después crearon a los animales, guardas de los montes, el venado, el pájaro, al puma, al jaguar, a la culebra, a la víbora y al cantil. Y les fueron repartidas sus casas y habitaciones. El cocuyo y la mora, adaptación de la obra original de la tribu Pemón de Venezuela. Había una vez un gran cocuyo que salió de viaje. Había una vez volando llegó al atardecer en un cerro donde vivía. Había una vez un gran cocuyo que salió de viaje. Volando llegó al atardecer a un cerro donde vivía. Un gran cocuyo que salió de viaje. Había una vez un gran cocuyo que salió de viaje. Volando llegó al atardecer a un cerro donde vivía una planta de mora. Que salió de viaje. Era de noche. Volando. Un gran cocuyo salió de viaje a visitar a unos tíos que vivían muy lejos. Al otro lado de la sabana. Había una vez un gran cocuyo que salió de viaje. Volando, llegó al atardecer a un cerro donde vivía una planta de mora. Como ya era de noche, decidió quedarse allí hasta el otro día. Volando, llegó al atardecer en un cerro donde vivía una mora. Como ya era de noche, decidió quedarse allí hasta el otro día. Seguramente estaba muy cansado. La planta de mora estaba vieja, deshojada y encorvada. El cocuyo se acercó buscando un sitio para dormir. A la mora le gustó la manera de volar, el zumbido de sus alas y los ojos brillantes del cocuyo. Le dio comida y bebida y lo cuidó muy bien. ¿Te quieres casar conmigo, cocuyo? Preguntó por fin la mora. Pero el cocuyo se hizo el dormido y no le contestó. La mora lo tocó suavemente y volvió a preguntar. ¿Te quieres casar conmigo, cocuyo? El cocuyo abrió los ojos y le contestó. Yo no te quiero, mora. Eres vieja, estás deshojada y encorvada. Estás muy fea. No me casaré contigo. Al amanecer, el cocuyo siguió su camino. Pasaron varios días y el cocuyo regresó de su viaje. Pasó otra vez por el cerro donde vivía la planta de mora y ¡oh, sorpresa! La planta de mora estaba totalmente cambiada. ¡Oh, sorpresa! Estaba rejuvenecida. ¡Oh, sorpresa! Tenía hojas muy bonitas y estaba adornada con flores. ¡Estaba hermosísima! El cocuyo le dijo. Mora, morita, cásate conmigo. Ella le contestó, no. Ya no quiero casarme contigo. El cocuyo insistió y ella no aceptó. Ella le contó que unos hombres que andaban cazando le habían prendido fuego y que eso la volvió más joven. El cocuyo saltó de alegría y se fue contento pensando en hacer lo mismo para verse joven y hermoso. Y tal vez así conquistar el amor de la mora. Tan pronto vio fuego, se lanzó a las llamas. ¿Y qué? ¿No se quemó el cocuyo? Pues claro que se quemó. El cuerpo del cocuyo se incendió. Pero enseguidamente él lo apagó batiendo con sus alas. Apresuradamente lo apagó batiendo rápidamente sus alas. Sin embargo, una parte de su cuerpo que no se apagó. Entonces se miró y vio que estaba todo negro y chamuscado. Solo en la cola le quedaba una chispita que no podía apagar. Por más que le intentó, fue imposible apagarla. Su cola quedó encendida para siempre. Avergonzado y triste, el cocuyo siguió su camino y desapareció. Por eso. Ya hasta ahorita entendí que el cocuyo era una luciérnaga. Por eso, todos los cocuyos, cada vez que ven fuego, se lanzan a sus llamas. Desde entonces, los cocuyos son de color negro. Desde entonces, los cocuyos son de color negro y tienen una luz en la cola y rondan las plantas de mora, con la esperanza de por eso, enamorar. Todos los cocuyos, cada vez que ven fuego, se lanzan a sus llamas. ¿Tienen una luz en la cola? Desde entonces, los cocuyos son de color negro, tienen una luz en la cola y rondan las plantas de mora con la esperanza de enamorar. Las plantas de mora con esperanza de enamorarlas algún día. Cambia también maco, güey. Tiene un cabila. Abu nupo. O sea, ya no. Cuando despertaron y hallaron cada uno su mujer al lado. Estos fueron sus nombres: Caja Paluna, Agua Parada que cae de lo alto. La segunda se llamaba Chomija, Agua Hermosa y Escogida. La tercera se llamaba Sununija, Agua de Gorriones. Kaki Sajá, Agua de Guacamaya era el nombre de la cuarta mujer. Y estos son los nombres de las primeras mujeres de donde descendemos nosotros, los quichés. Nuestra Igualdad. Paula Ríos, México. Detrás de un hombre existe una mujer. Detrás de una gran mujer existe una gran soledad. He ahí nuestra igualdad. Y desde ahí, amigas, cantemos. Solo nuestro canto puede acabar con esa soledad. Detrás de un gran hombre existe una gran mujer. Detrás de una gran mujer existe una gran soledad. Detrás de un gran hombre existe una gran mujer. Desde ahí, detrás de una gran mujer existe una gran soledad. Puede acabar. Detrás de un gran hombre existe una gran mujer. Y desde ahí, amigas, cantemos. Solo nuestro canto puede acabar con esa soledad. Detrás de un gran hombre existe una gran mujer. Amigas, cantemos. Detrás de una gran mujer. Solo nuestro canto puede acabar con esa soledad. Solo nuestro canto puede acabar con esa soledad. Solo nuestro canto puede acabar con esa soledad. Nacimiento. Paula Ríos, México. Nací en esa hora. En ese momento sagrado, mágico. Mágico. Alado. Desde entonces, soy hasta que ahora soy. Ahora soy, ahora soy. Fuerte. Libre. Libre. Y viva. Viva. Viva. Viva. Viva. Río. Fluyo, vuelo. Vuelo. Y tú, amigo. Y vos. Amigo. ¿Sabrás vivir con una mujer alada? Son mujeres medias locas, medias brujas, medias putas. Putas. Putas. Todo por saber volar. Todo por saber volar. Todo por saber volar. Y por cierto, tenlo en cuenta. Tenlo en cuenta. No las podés empujar. No las puedes empujar. Pues antes del primer contacto, suelen echarse a volar. Acentos, las músicas de nuestras voces. La tu eche. Cierta doncella llamada Exquik oyó contar cómo había fructificado aquel árbol seco y le entró curiosidad de ver el prodigio. Viendo el árbol cargado de fruto, díjose: no he de irme sin probar este fruto, que no moriré por ello. En el árbol estaba colgada inerte la calavera de Junjunapu. La calavera habló: ¿por ventura deseas de todo corazón de esta fruta? Sí, deseo. Pues extiende la mano derecha. Exquik extendió la mano y le vino derecho un chisguete de saliva. Y mirándose ella la mano no vio cosa alguna. La calavera dijo: esa saliva que te he arrojado es la señal de descendencia que de mí dejo. Anda, sube a la tierra y al mundo, y no morirás. Y de la unión entre la doncella y la calavera nacieron la luna, el sol y las estrellas. No es que muera de amor, muero de ti. Jaime Sabines, México. No es que muera de amor, muero de ti. Muero de ti, amor de ti. De urgencia mía, de mi piel de ti. De mi alma de ti y de mi boca. Y del insoportable que yo soy sin ti. Muero de ti y de mí. Muero de ambos, de nosotros, de ese desgarrado partido. Me muero, te muero, lo morimos. Morimos en mi cuarto en que estoy solo, en mi cama en que faltas, en la calle donde mi brazo va vacío. En el cine y los parques, los tranvías, los lugares donde mi hombro acostumbra tu cabeza. Y mi mano tu mano, y todo yo te sé como yo mismo. Morimos en el sitio que le he prestado al aire, para que estés fuera de mí. Y en el lugar en que el aire se acaba, cuando te echo mi piel encima. Y nos conocemos en nosotros, separados del mundo. Dichosa, penetrada y cierto, interminable. Morimos, lo sabemos, lo ignoran. Nos morimos entre los dos, ahora, separados. Del uno al otro, diariamente. Cayéndonos en múltiples estatuas, en gestos que no vemos, en nuestras manos que nos necesitan. Muero en tu vientre que no muerdo ni beso, en tus muslos dulcísimos y vivos, en tu carne sin fin. Muero de máscaras, de triángulos oscuros e incesantes. Muero de mi cuerpo y de tu cuerpo, de nuestra muerte, amor, muero, morimos. En el pozo de amor a todas horas, inconsolable, a gritos, dentro de mí, quiero decir, te llamo. Te llaman los que nacen, los que vienen de atrás, de ti, los que a ti llegan. Nos morimos, amor, y nada hacemos sino morirnos más, sino morirnos más, hora tras hora, y escribirnos, y hablarnos, y morirnos. Mi nami udioso de che mis de tunis. Pero ya su dios buscaba, Tojil. Salió fue Tojil. Los sacrificadores ofrecían a Tojil la sangre de la garganta de los animales, la ponían en la boca del dios y hablaba la piedra. Muchos pueblos cayeron en esclavitud y servidumbre, entregándose ellos mismos. Ese fue el principio de las guerras y disensiones y el principio de los sacrificios de los hombres ante el Dios. Asegura que a Mora lo mataron por sus denuncias contra el narcotráfico y la corrupción. ¿Este crimen tiene visos de conspiración? ¿De un complot? Tiene visos de venganza, creo yo. Dañar a alguien que era incómodo porque no callaba cosas. 13 ciudades mexicanas están dentro de las 50 más peligrosas de todo el mundo. Ciudad Juárez es la urbe más violenta del mundo. El cantautor argentino Facundo Cabral fue asesinado en la capital de Guatemala cuando se dirigía al aeropuerto de la ciudad. Se reportaron 65 homicidios cuando en ese mismo mes se sabe que ejecutaron a 72 migrantes. Porque no quedaba cosas. En el enfrentamiento, 3 presuntos narcotraficantes fallecieron, entre ellos un sujeto apodado El Ostión o El Caibil, señalado como líder de los Zetas en este estado. Las autoridades argentinas anunciaron la captura de un nuevo sospechoso involucrado en el caso de secuestro y asesinato de la niña Candela Rodríguez. Los medios no son de ningún lado, los medios responden a poderes económicos. En Latinoamérica hay muchas reacciones en torno a esta masacre. Los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador condenaron este hecho y pidieron al gobierno de México

Caifé, Bernardo, Ana Clara, Leonidas Pitalú, Leticia Rodríguez Vera, Andrés Ebert, Carlos Alberto Bornes, yo soy Didier, Gabriel, Patricia Robles, Jorge Tom, Calia Delgado, Jorge Alejandro Amador Contreras, Lorena Abramson, Ruth Noriega, José del Carmen Picasso Mondragón, Fabián Severo. Esta serie radiofónica está basada en textos quichés del Popol Vuh. Fue editada y montada en los estudios de Radio UNAM, Ciudad de México, octubre 2011. La Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe presentó Acentos, un recorrido por la música de nuestras voces.